Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Gusto saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2133. Qué linda canción con la que arrancamos el programa, amigos. Careless Whisper, se llama esta canción, Murmullo Descuidado, de George Michael, allá de 1984. Fíjense que él grabó este sencillo ya como solitario, pero él pertenecía todavía a este grupo británico Ham, que así se denominó. Es una linda canción de aquella época. Este fue lanzado en Reino Unido y en Japón. Y este sencillo, bueno, tiene diferentes versiones hechas por cantantes y músicos como tales Richard Clayderman, Ben Folds y Rufus Wainwright. Linda canción, mire, para hacer viernes chiquito, ya preparándose para el fin de semana. Al parecer está muy tranquilo tanto el Atlántico como el Pacífico, no hay tormentas, hay algo de lluvia en la ciudad de Mérida. Hace calor, va a haber bochorno, el pavimento quizá mojado en algunas partes de Mérida, pero pues usted maneje con precaución y con mucho cuidado. Quédese con nosotros a escuchar un programa. Tenemos un tema sensacional porque se ha hablado mucho de la responsabilidad social empresarial, pero ¿qué tal de la responsabilidad social individual? Entonces va a estar con muchas reflexiones el tema. Me acompañan Laura Alcalá Oliver en la transmisión de este jueves. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Les recordamos que estamos en Periscope. A nuestros televidentes. Así es, a través de Twitter, @enlosnegocios. Recuerden que tienen que tener la aplicación Periscope en el móvil o bien conectarse a su computadora, enlazarse a su Twitter y poner @enlosnegocios. Y pues nos buscan y le dan el enlace a Periscope en la anotación que tenemos última ahí arriba en el Twitter. Y bueno, Robert, un gusto. Ahora sí que a la cámara hay que venir bien vestidos, bien arreglados. Porque digo, la ventaja del radio es que pues es la voz, ¿no? Vienes pues sí, con esa carga de energía, vienes pero con ese entusiasmo. Y bueno, la vestimenta es la de menos, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Cuando no hay invitado, ¿no? No, pero bueno, es un alarde de tecnología, amigos. Hay que usar la tecnología. Maravillosa, la verdad. La tecnología hay que usarla a nuestro favor. Así es. Pero a mí el radio me sigue emocionando más que la televisión. Digo, la televisión sí, con esos detalles de que te tienes que... Pues ya te voy a poner maquillaje para que no se me vea. Y la luz, y te van a quitar tus canitas para que no se vean. Mire, mejor escúchenos. Y te van a hacer Photoshop y bueno, ¿para qué complicarnos la vida si lo podemos hacer todo a través de Twitter? Así es, mire, le voy a dar una recomendación hoy que es jueves. Pues está la tarde lluviosa, así como para irse a cenar algo ligero. ¿Qué te parece un salmón? Una ensalada Río de la Plata que una tiene ensalada, palmito, que tiene alcachofa. Deliciosa. ¿Alcachofa o...? Sí, alcachofa. Tiene aceitunas negras, tomatito, cebollita. Su aceitito y como de la oliva. Preparan allá en el argentino, son los únicos. Además que te dan una ensalada así súper abundante. Ahora, mire, es jueves. ¿Por qué no? Bueno, muchos lo conocen como jueves, pero no, eso. Viernes chiquito. Viernes chiquito. Así es. Váyase al argentino a cenar, pida un corte de carne como debe de ser. Como los machos, no, la carne como debe de ser, como muchos, sí. No, mire, el argentino es la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida, tiene 15 años. El señor Miguel Galloso, que es el dueño del restaurante, que atiende personalmente en el restaurante, tiene un parrillero que hace la carne verdaderamente exquisita. Ya ve que le pusimos ahí acá a nuestros amigos que nos ven en la televisión de Twitter la taza del argentino. Qué hermosas tazas nos mandó mi querido amigo Miguel Galloso para ponerlas aquí en la tele, pues para que usted las vea. Es parte de lo que sería la publicidad para que usted nos vea. Pero vaya a comerse un pedazo de carne bien asado en el argentino. Tiene diferentes cortes, es la especialidad de la casa. Son los mejores cortes en la ciudad de Mérida y además el único y auténtico estilo argentino. Además tienen este tenedor libre de 299 pesos. Buenísimo. En donde puedes pedir desde las ensaladas, puedes pedir sopita del día, puedes pedir quesito fundido, sí. Y los cortes de las carne. Las empanadas, que están riquísimos. Y, por supuesto, los cortes de carne que se te antojen probar, te los van sirviendo a la mesa conforme los vayas pidiendo, en su parrillita bien calentitos, al término que tú lo pidas. Correcto. Y, pues, para chuparse los dedos. Y siempre enalteciendo que en el argentino buscan que el consumo sea responsable. Eso quiere decir que es cero desperdicio, porque pues te van sirviendo a tu lugar de acuerdo a lo que vas pidiendo, y conforme vas comiendo pues te van trayendo lo demás. Claro, y te lo traen directamente de la plancha, amigos, del asador, te lo ponen a tu mesa, no andan paseando la carne por todo el restaurante, que vaya usted a saber qué moscas no le vayan a caer, así es que vaya. O que llegue vaya fría. Vaya al argentino que está a media cuadra de la Glorieta de La Paz. No tiene problema de estacionamiento, tiene valet parking y se va a pasar un rato sumamente agradable. Pero bueno, ahí tiene usted arrancando el programa hoy en jueves. Está el equipo completo, Juan de Dios Rincón, el control operativo, Aranza Angulo en las redes sociales, está aquí presente. Aunque ella se conecte en la nube para estar ahí contestando todo lo que usted nos diga o nos quiera comentar a través de las redes sociales, hágalo. Yo lo invito a que se mantenga en comunicación permanente con nosotros. Contestamos todo, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y le repito, nos puede ver a través de Periscope en Twitter Live. Métase a nuestro Twitter, @ en los negocios, y donde dice directo, dice el Twitter, dice en directo, en Periscope, Fórmula en los negocios en vivo. Y viene la fecha, jueves 18 de junio del 2015. Dele clic a ese link y nos va a poder ver a través del enlace web de Periscope. Y estamos aquí para servirle. Oye, el tema de hoy, Laura, responsabilidad social individual. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? ¿Qué tal con este tema que nos trae Héctor Mata, que es un empresario mexicano, que pues se inspiró en esta responsabilidad social individual desde prácticamente los 16 años después de haber leído esta obra de Los Miserables de Víctor Hugo? Al encontrar e identificarse como su, bueno, no identificarse, pero sí al encontrar como su personaje favorito a Jean Valjean, Jean Valjean, cómo no, muy famoso. Que es el ladrón que pues es rescatado por el obispo, y ya ves que no, que lo traen la policía y los candelabros que se había robado lo iban a meter preso, y el obispo dice, no, yo se los regalé, ¿no? Bueno, todos, ¿quién no conoce? Una gran, por eso se llama Los Miserables, ¿no? Sí, bueno, y que deja reflejar muy bien pues el lado del humano, tanto el bueno como el malo, como el imperfecto, como el político, como el poderoso, y retrata muy bien también la miseria humana. Y entonces él, basándose en esto, dice, bueno, dentro de una empresa familiar o de una empresa, pues debe de existir primero ese concepto de que la responsabilidad empiece del individuo y que luego se extienda a la empresa. Sí, o a los que te rodean, o a los demás, correcto. Y surge esta responsabilidad social individual, que también pues complementa la responsabilidad, más bien es el punto de partida de la responsabilidad social empresarial. Correcto. Porque en la medida como individuos seamos responsablemente sociales, pues en esa manera podemos contagiar y extenderlo a lo demás. Y fíjense, amigos, es importante tomarlo en consideración, porque todo lo que Los Miserables de Víctor Hugo reflejan, pues refleja el ser humano. No somos perfectos, no podemos jugar simplemente a eres bueno o eres malo, sino tenemos que aprender a ser responsables de nuestros actos, nos hayamos equivocado o no. Y ese es el fundamento básico de la responsabilidad social individual. Vamos a seguir ahondando, platicando con usted en qué más nos sirve esta responsabilidad social en esta vida actual. Por lo pronto, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Y Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con otra canción de aquella época. Esta es de allá de la década de los 70s. All by myself, que quiere decir todo por mí mismo. Es una balada romántica. Yo solito. All by myself. All by myself. Bueno, aquí completamente me ponen, solo. No se traduce todo tal cual. Bueno, sí, el está todo, traducido literalmente, ¿no? Pero no, bueno, sí, okay. Es all by myself. Así solamente es. Conmigo mismo. Exacto. Ahí estamos. Vamos mejorando el inglés. Un día vamos a poner aquí una discusión de la lengua inglesa. Ya entrevistamos una vez a un grupo musical así, tipo country, en inglés, ¿sí ¿te acuerdas? Danny, Danny y... Tres o cuatro años. Y Greg, ¿cómo se llamaban? Sí, que tocaban rock. Bueno, para la fiesta Daniel, de Tony. Los 1000 programas allá en San José Cuché, tocaron. Ah, no, entonces ya tiene más tiempo eso, tiene como... Pues échale 3 años. Más. Bueno, amigos, ya sabe usted, llevamos 7 años aquí en este business. Y bueno, todavía nos divierte, así es de que usted aguante. Díganos lo que no le guste, pero síganos. Buena selección, buena canción de este grupo, o no es grupo, que Carmen había grabado por allá en 1972. Pero fíjense, este utiliza el segundo movimiento Adagio Sostenuto del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Rachmaninoff. Bueno, ahora está ruso, Juanelo. No, tú sí me pones aquí a hacer cosas tremendas. Pero buena música, quédese con nosotros. Comuníquese a través de nuestras redes sociales. Le repito, estamos en Periscope. Nos puede ver a través de la web de Periscope entrando a nuestro Twitter, arroba en los negocios, y dele clic al Twitter que dice en directo. Fórmula en los negocios en vivo. Dele clic ahí y nos va a poder ver desde su computadora. Si es que está usted en su oficina todavía trabajando, y disfrute un poco, pues, vernos en vivo, transmitir el programa para ustedes. Déjeme darle una recomendación. 40 años contigo, Grupo Sadassi, verdaderamente esta empresa socialmente responsable, ya tiene el distintivo. Está cumpliendo 40 años y en Mérida está cumpliendo 10 años. Conoce el fraccionamiento Los Héroes, el mejor desarrollo al oriente de la ciudad, sobre periférico, contra esquina de la planta de la Coca-Cola. Ahí va a encontrar usted la caseta de ventas de este fraccionamiento, donde podrás disfrutar, mire, avenidas amplias, glorietas, el centro municipal de tenis, donde aparte de todo llevan múltiples actividades deportivas como samba, karate y muchas más. Además, la cercanía de centros educativos, está en lo que yo le llamo el corredor de las universidades, hay más de 10 universidades ahí cerca, hospitales y centros comerciales, está muy cerca de Altabrisa, por ejemplo, y próximamente van a contar con un distribuidor vial. ¿Ya estará listo el distribuidor? No he pasado por ahí última, bueno, sí pasamos por ahí hace poco. Está en plena construcción el distribuidor vial porque va a haber un puente para entrar al fraccionamiento. Sí, todavía no está listo. Va a ser sensacional, amigos, ese distribuidor vial. En Los Héroes te ofrecemos 4 diferentes modelos de casa, 2 modelos de un nivel y 2 recámaras, y otros 2 modelos de 2 niveles y 3 recámaras. Esas casas de 2 niveles con 3 recámaras están diseñadas, amigos, para que usted las lleve hasta 5 recámaras. ¿Se puede imaginar? Pues es una residencia. Están especialmente diseñadas las casas para que todos los espacios tengan una adecuada iluminación y una ventilación natural, y preparados para crecer junto con tu familia. Visita la casa muestra en nuestras oficinas de ventas en el Periférico Oriente o márcales 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados. Déjeme decirle que ellos, Sadassi, se preocupa mucho por la capacitación y tiene verdaderos profesionales como asesores en ventas. Así es de que ellos te van a encontrar el crédito que mejor se adapte a tus necesidades, ya sea Infonavit, Foviste, o con financiamientos o los créditos bancarios. Tienen una promoción especial a través de Scotiabank. No se pierda esa, pregunte por esa Ese tipo de crédito de Scotiabank que están haciendo una promoción en conjunto con Grupo Sadassi. Ya sabes, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx o márcales allá a los héroes 176-3050. Haz una cita, cómprate una casa y verás de lo que te estamos hablando. Vas a vivir feliz ahí. Tenemos muchos amigos que hemos entrevistado aquí que viven en los fraccionamientos de Sadassi y créanme, pues son un testimonio vívido de lo que puede usted disfrutar. Bien, me acompañan Laura Alcalá. Esta noche estamos platicando sobre responsabilidad social de la gente individual. ¿Para qué más nos sirve esto, Laura? Pues mira, fíjate que esta responsabilidad social individual es una manera personal e íntima de asegurar una conducta recta y correcta de los individuos y se relaciona con el impacto que tienen sus acciones y sus decisiones en el entorno. ¿Y a qué se refiere pues ahora sí que el que está promoviendo la responsabilidad social individual, que es Héctor Mata? Se refiere mucho a que nos adentremos a cada individuo en la empresa y que los eduquemos, los preparemos. Correcto. Que se conviertan en una relación de me preocupo del que está al lado de mí, más que una relación de vamos a competir juntos para ser la mejor empresa. Correcto. Sino correcto. Que yo me preocupo por ti, me preocupo por mi calle, me preocupo por lo que me rodea. Correcto. Me preocupo por las otras personas que laboran, aunque no estén en mi nivel o no estén en mi departamento, llámese las personas de limpieza, llámense los que están, pues ahora sí, más abajo o más arriba, pues se cuidan solos, ¿no? Pero bueno, y de esa manera estar creando lazos más sólidos. Y pone un ejemplo con la empresa de Bimbo. Y aquí correcto. Fíjate lo que él menciona, porque muy interesante la expresión que él usa con Bimbo. Dice, por ejemplo, si Bimbo solo le hubiese importado hacer nada más riqueza y tener poder, nunca se hubiera convertido en el Bimbo que hoy conocemos. Correcto. Porque el Bimbo que hoy conocemos da muchos ejemplos de que lo más importante es la persona, sus personas y la dignidad. Fíjense amigos, aquí es importante entender que hoy por hoy las empresas, en un mundo globalizado, en un mundo donde nos tenemos que hacer cargo de él porque lo estamos depredando, porque nos lo estamos acabando, ya no nada más el fin último de una empresa, de un negocio, es acumular riqueza. Hoy esa riqueza tiene que ser redistribuida, tiene que ser establecida en lo que se le llama hoy en las empresas los stakeholders. Los stakeholders es todo ente que convive con una empresa, ya sean sus clientes, socios, proveedores, vecinos, la ciudad donde está la empresa, sus empleados, todos los que tengan relación de alguna manera con la empresa tienen que ver con esa responsabilidad social para hacerse cargo. Ya no nada más es el te vendo un producto por unos pesos o unos centavos, te estoy agregando valor para que tu vida mejore, para que tu... ese debe de ser el concepto. Y créanme amigos, todos los productos y servicios que vendemos pueden caer en este rubro. Y si empezamos con nosotros mismos, como decía Laura, preocuparnos realmente por nuestro alrededor, de qué impacto le ocasionamos a los demás que nos rodean. Yo le haría a usted una pregunta. ¿Usted qué ocasiona cuando llega a su oficina? ¿O usted qué impacto ocasiona cuando llega a su casa? ¿Se le esconden? ¿No le dicen lo que pasó? Y ahí empieza esa reflexión de entender qué impacto tengo yo en los demás. Y eso es parte de hacer una reflexión de responsabilidad social individual. Y está relacionada con la actitud que se maneja en el día a día, como lo que acabas de decir, en la familia, en la sociedad, en el entorno, con los colegas. Y muchas veces pasamos por alto eso. Nos consideramos profesionales, nos abocamos a las acciones profesionales, pero no nos vemos en un espejo de cómo estamos actuando. Correcto. ¿Qué palabras estamos utilizando? Correcto. ¿Con qué sentido las estamos usando? Correcto. Si realmente estoy pensando en el bien del otro o solamente estoy pensando en el bien propio. Que lamentablemente hay mucho egoísmo en ese sentido, porque incluso como trabajador tú no quieres que el otro se entere cómo lo haces, porque tienes miedo de que te gane el trabajo o que te lo quiten. O que te juzguen porque hay una mejor manera de hacerlo. Correcto. Sí, o que lo estás haciendo mal. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Josephine. Esta canción, fíjense que es una de las canciones más populares y la canción de mayor éxito de Chris Rea. La verdad, te soy honesto, Juanelo, yo no había escuchado este Josephine. Es una canción de 1985. Fue grabada en diciembre del 84. Fue escrita por Rea y por su hija del mismo nombre. Lo que Rea Wooleiter Paid después pagó algún complemento a su hija más joven, Julia, en el álbum Espresso Logic. Buena música, buena reflexión, música, ya sabe, aquí, como siempre, Juan de Dios Rincón nos trae algo para entretenernos y para que estemos más tranquilos en la música. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, posiblemente está lloviendo en algunas partes de la ciudad, súbale al radio, hay bochornos, cierre las ventanas, súbele al aire acondicionado, baja la velocidad y quédate con nosotros a reflexionar sobre el tema de hoy y lo que estamos platicando. Déjeme darles un comentario. Fíjense que Macquarie University, reconociendo a Yucatán como un polo de desarrollo de investigación y emprendimiento, el pasado 5 de junio, la Universidad Anáhuac Mayab fue sede del encuentro entre una delegación de la Universidad Macquarie de Australia y representantes de los principales centros de investigación del estado, a fin de estrechar la relación entre Yucatán y Australia, qué interesante esto, y promover proyectos de impacto social en las áreas de ingeniería, ciencias de la salud, cambio climático y economía. Fíjense, amigos, que qué importante la función de una universidad como Anáhuac Mayab en promover esto, estas visitas, estos intercambios, estos contactos con los principales centros de investigación y las principales universidades, en este caso de Australia, porque esto nos permite introducirnos en el mundo globalizado del conocimiento. Hoy, amigos, lo más importante a desarrollar en una sociedad, en un país, es el conocimiento, es la cultura del conocimiento, desarrollar los talentos de los individuos para que podamos ser innovadores, podamos tener la inventiva de incrustarnos en el mundo tecnológico, porque el mundo tecnológico va a mover a toda la sociedad. Ahí tiene el ejemplo claro de lo que hizo Steve Jobs. Un solo empresario ha cambiado, prácticamente nos ha cambiado literalmente la vida a todos nosotros. Y de eso se trata, de que nos incrustemos como sociedad en ese desarrollo tecnológico y salgamos de nuestra mediocridad competitiva. Olvidémonos de los procesos competitivos como los conocemos y entremos a los procesos colaborativos. Les voy a recomendar, amigos, que lean el libro de Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, porque él habla de este tema en este libro, y bueno, nosotros hemos venido sacando pedazos importantes de lo que dice Andrés Oppenheimer, y él habla mucho también de esta conciencia de la responsabilidad social individual que todos debemos de inculcarnos sin esperar que alguien venga y que no la dé. Que lo tienes que hacer, sí, y precisamente son tres pasos de los que vamos a hablar, Robert, y uno de ellos es concientizar. Correcto. Pero aquí es muy importante mencionar que el desarrollo individual significa apostar a la productividad y el crecimiento de la empresa, pero desde la perspectiva de que cuando la gente se hace responsable de lo que tiene que hacer, no solo cambia la empresa, sino que cambia su entorno. Claro. Cambia su comunidad y cambia, pues, la identidad de cómo la reconoces, cómo la palpas, tanto el cliente como los que viven alrededor de ella. Fíjense, amigos, este concepto de ser responsables no tiene nada que ver con el concepto tradicional que tenemos de hay que encontrar al responsable para castigarlo. Ese es el concepto tradicional, obsoleto, de jugar al premio y el castigo para que hagas lo que tienes que hacer. No, aquí hay que entrar en el proceso de pertenencia. Ya lo hemos platicado aquí en el programa. Este concepto tiene que ver con que nadie va a ser responsable de lo que pase con tu vida, solamente tú. Y en esa consecuencia, tú tienes que hacerte responsable de tus resultados. Si lo llevamos esto al contexto organizacional, empresarial, pues dependiendo de ti va a ser tu propio desarrollo y impactarás en el desarrollo de las empresas. Y de ahí ese concepto de ser socialmente responsables, empezando por uno mismo. ¿Es complejo lo que expliqué? No, para nada, Robert, y precisamente va de la mano con este punto de concientizar, y déjame leerte unas frases acá que me parecen muy impactantes. El trabajo es una labor de equipo, que no solo representa el bienestar, sino una herramienta para cambiar y mejorar el entorno. Si tú nada más trabajas materialmente, si solo hablas de números, de responsabilidades y obligaciones, y no hablas de personas, de sus fortalezas, de sus debilidades y de su entorno, entonces te vuelves una empresa hueca. Sí, y hay muchas empresas que así son, que nada porque más... Porque no hay un más allá, no hay un trascender, no hay un legado. No sé si me explique. Y fíjate, en la guerra se ocupa el divide y vencerás, pero en las familias, en las empresas, en las instituciones, debe practicarse la filosofía une y vencerás. Y eso es lo que haces cuando te preocupas por el de al lado y te preocupas por el equipo. Fíjense, amigos, esto se convierte en una filosofía de vida. Y voy a poner un ejemplo, ya sé que no me debo de meter en política, pero los políticos se mantienen divididos y se mantienen unos contra otros porque están en el concepto tradicional de o gano o muero, ¿sí? Porque están en el proceso de yo gano y tú pierdes, los políticos. Si los políticos se pusieran, una vez que compiten por una presidencia, y a la vuelta del que ganó se unen y le dicen, pues ganaste en buena lid, tú eres el que merece estar en ese puesto, pues yo me uno contigo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un esfuerzo por un país. ¿Es muy difícil ese concepto? ¿Eh? Yo pregunto, digo, es muy difícil. ¿Por qué los políticos no lo entienden? No lo sé. Pero bueno, esto, amigos, es una reflexión que pues nosotros como sociedad ya debemos de empezar a ponernos las pilas para ejercer verdaderamente nuestra democracia y que los gobernantes que pusimos en esos lugares a través del voto, pues verdaderamente les exijamos estas conductas novedosas y estas conductas que en el mundo entero se están dando, porque va a ser la manera de sobrellevar a la sociedad en el futuro. Bueno, sí, ya en lo que está pasando. Y que sobreviva la sociedad y la operación. Porque si las empresas ya se están reformando, ya están tendiendo a esto, claro, los individuos al igualmente, pues, ¿quiénes son los gobernantes? Pues los mismos individuos. Entonces, tarde o temprano, nada más que la cosa va a estar al revés, de abajo para arriba, en lugar de que fuera de arriba para abajo, que es el siguiente punto, okay, que habla de comunicar. Y cuando, correcto, hablamos de comunicar, por ejemplo, en un trabajo se debe de actuar por convicción y no por coacción. Bueno, okay. O sea, no por reacción. Correcto. ¿Verdad? Bueno, para no, hacerlo, la coacción es o lo haces bien o no te pago. O lo haces, si lo haces mal, no te pago. Eso es coacción. Para hacerlo es muy importante que la empresa deje en claro cuál es el modelo de trabajo. Claro. ¿Verdad? Pero lo más importante es que los altos directivos deben ser los primeros en poner el ejemplo a los empleados. Por eso te digo que se invirtió la... Se llama coherencia, claro. Debe de venir de arriba el ejemplo y dejarlo correr hacia abajo. Pero actuar con coherencia se llama eso, dejando, amigos. Dejando un ejemplo. Dejando un ejemplo. Y bueno, Robert, nos vamos a un corte comercial. Venga. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando esta canción que se llama Reality, que es una canción cantada por el inglés Richard Sanderson y que fue liberada en 1980 como un original soundtrack, como una canción original, en su popular álbum de 1980, La Boom, que fue estelarizada por la cantante Sophie Marceau, que fue popularizada esta canción en el film de la Academy Award winning Breva Heart and James Bond franchise The War Is Not Enough. ¿Ya viste? Bueno, ¿entendieron? Es que lo estoy leyendo en inglés diciéndolo en español. Robert, sí, creo que tú sí lo entendiste bastante bien. Ustedes disculpen. Bueno, fue una canción utilizada, cantada por Sofía Marceaux en la película de James Bond, The War James Is Not Bond. James Bond. ¿Cuál es tu nombre? Bond. James Bond. The War Is Not Enough. Así es. Oh, bueno. Va. Bueno, ¿cómo me critican, amigos, con mi pronunciación? Usted sí me entendió, ¿verdad? Buena selección de música, Juanelo, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a todos los que nos siguen a través de Periscope TV en vivo. Gracias por seguirnos. Aquí nos divertimos, ya sabe. Espero que le guste el programa. Estamos todas las noches de 8 a 9 de la noche. Aquí desde Mérida, Yucatán, transmitiendo para todo el mundo. Ahora sí que para todo el mundo, porque pues hay que analizar. Ha habido ya hasta más de 100 gentes que nos siguen a través del Periscope en el Twitter Live. Y pues es interesante ver cómo este fenómeno de la tecnología va creciendo. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigos. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? ¿A qué me refiero? Olvídate de los relojes checadores tradicionales, que son más obsoletos que Matusalem. Con On The Minute, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial. Yo sé que ahí las mujeres van a tener que sufrir, porque si se ponen mucho maquillaje, pues no les va a reconocer el aparato. Así es de que pues van a tener que llegar relamiditas como son. ¿Te imaginas eso? No es posible, ¿verdad? Bueno, eso digo yo. Déjenme decirle que On The Minute, con esta aplicación tú tienes información certera y confiable. Además te permite generar tu prenómina, que es algo muy importante hoy, porque acuérdese que ya los recibos de nómina los tiene usted que dar con timbrados o con los, ¿cómo se llaman? Los códigos de digitales por internet, los CFDIs, para que sea válido el recibo de nómina. Así es de que esta aplicación de NationalSoft On The Minute está preparada para verdaderamente ayudarte. Esto es para pequeños, medianos o hasta grandes negocios. Déjeme decirle que NationalSoft es una empresa yucateca que ya trasciende fronteras. Si nos están viendo por allá por Dubái, busquen, hay alguna aplicación de NationalSoft en algún restaurante allá en Dubái. y conoce las opciones que tenemos para ti. Y para mayor información, comunícate a los teléfonos 941-5077, 941-5077, o al correo ventas@nationalsoft.com.mx. Pero bueno, como ahora nos están viendo a través de todo el mundo, tengo que dar el teléfono completo: 999-941-5077, para que sea internacional y nos puedan marcar desde cualquier lado del mundo. Y ahora le voy a dar una invitación para que mañana se vaya usted a almorzar a Mi Gusto Es. Hoy comimos en Mi Gusto Es. ¡Qué barbaridad, amigos! La verdad que no le puedo yo decir. El taco chiludo. Taco, pide el taco chiludo. Delicioso. Es un taco de chile güero relleno de marlín en tortilla de harina con queso gratinado. Envuelto en un pedazo de tocino. De aguacatito fresco, porque ahí todo es fresco, es del día. Y bueno, delicioso, la verdad, con una cervecita bien fría. Ya se me está haciendo agua a la boca otra vez. Miren, amigos, Mi Gusto Es está en Plaza Mangus, no se lo olvide, enfrente de City Center, esta nueva plaza. Tiene estacionamiento techado, o sea que usted ni se moja ni se calienta su coche. Este restaurante llegó a Mérida con este sabor nuevo de mariscos al estilo pacífico y se está volviendo en algo que es verdaderamente una sensación, porque es algo diferente, pero sí, no hay la calidad, de Mérida, no hay, pero la calidad, el servicio, la limpieza del lugar es verdaderamente espectacular, amigos. No me cree, pruébelo, vaya, dese cuenta de lo que le estoy diciendo y pruebe, tiene una carta tan variada, tan rica, hasta ahorita, créamelo, todo lo que hemos probado de la carta, que todavía le falta un montón, sabe verdaderamente delicioso. Tienen, pues tienen un toque, esas salsas que le ponen, esa salsita de chiltepín, es verdaderamente toda una maravilla. Además, tenemos una ventaja aquí en Yucatán. Pues usted pida su chile habanero y se lo van a llevar y le ponen claro, también su habanero. Claro, de hecho ya cuando nos ven nos llevan de al automático. Chile habanero. Y también les voy a recomendar Los Toritos, que es chile güero relleno de camarón o marlin o mixto, frito bañado en salsa de la casa, con aceite, con soyita. Bueno, está excelente, la verdad, vayan, pruébenlo, es muy novedoso, son sabores completamente diferentes a los que estamos acostumbrados aquí en la región del tipo de cómo se preparan los mariscos. Pero váyanse a Mi Gusto Es allá en Plaza Mangus, enfrente de City Center. Es el logotipo ese del tiburoncito con una bandeja ya de comida. Pero bueno, Robert, vamos a darle ese rojazo al tema. Venga. Que se nos acaba. Y fíjate que el último paso que recomienda este señor Mata, que puede ayudar a la responsabilidad social individual, es el actuar. Y aquí hay que empezar por tratar bien a la gente. Si realmente asimilas la filosofía de tu empresa, entonces ejecútala. No se trata de ver letreros, no se trata de tenerlo en la computadora, sino que se trata de llevarlo a cabo a través de acciones que sean visibles para los que están en tu entorno y para los que están en tu equipo. Mire, esto es muy fácil. Dé el ejemplo. Si usted es el dueño de la empresa, usted es el director, ponga el ejemplo. ¿Cómo? A lo mejor muchos me van a decir, oye, es que no sé, porque pues yo he venido siendo así desde hace 30 años. Bueno, pues ponte a leer, hermano, ponte a buscar la información así es. De cómo cambiar esa actitud. Cómo ser cortés. Y cómo ser cortés, cómo ser socialmente cómo responsable. Cómo resolver problemas cuando se te presentan con los clientes para que busques el lado conciliador y no el lado que separa o que aleja a tu cliente, porque recuerda que un cliente molesto o insatisfecho es la peor publicidad que puede tener tu empresa, sobre todo si acaba de empezar. Absolutamente. Entonces, y mire, le voy a decir una cosa, si de veras no encuentra usted cómo hacerlo, busque un coach. Un coach le va a ayudar a trabajar a usted y a su equipo de trabajo en estos niveles de los que estamos hablando. Y bueno, pues tiene usted la fortuna que nosotros somos coaches desde hace 13 años ¿Ya? Oye, qué rápido ha pasado el tiempo. Y le podemos ayudar, tenemos programas de coaching para que usted pueda entrar en este mundo. Déjeme decirle que los el ROI, o como se le miden los gringos, ya sabe que allá retorno miden todo. Retorno de inversión. El retorno de inversión rebasa el 150%, porque hay mucha gente que me dice, oye, es de que das servicios muy caros, ¿comparados con qué? Comparados con el beneficio que vas a obtener para ti, para tu empresa, para tu negocio y para tu entorno, son 150% de retorno. Es así como se mide esto. Fíjate, ¿sabe? Comuníquese con nosotros para hablar sobre, tomarnos un café y conversar sobre lo que el coaching puede hacer para usted. ¿Con qué cerramos? contacto@formulaenlosnegocios.com Ah, bueno, sí. .mx o a través de nuestra fanpage, formulaenlosnegocios en Facebook. Y bueno, para darle el cerrojazo, pues es importante hacer una evaluación constante de las actitudes y las acciones de todo el personal. Fíjate, para es que puedas ver hacerlo, que realmente hay una actitud responsable, correcta y recta. Y yo me quiero despedir con esta última frase que nos puso aquí este señor Mata, que dice, mira, nos hemos olvidado de la importancia de un buen ambiente laboral. Hemos perdido el objetivo primordial de vivir, que es la persona, y hemos antepuesto los bienes materiales, la empresa o al gobierno, cuando lo más importante es la persona por sí misma. Fíjate qué interesante reflexión. Y yo creo que, amigos, con eso les dejamos para que usted lo reflexione. No se quiebre mucho la cabeza, no se preocupe. Simplemente lo que le haga sentido de lo que platicamos en este programa, llévelo a la acción. Esa es la única petición que le hacemos y después veremos lo que puede pasar. Vámonos, Lau, se acabó el programa. Gracias, amigos de Twitter, gracias, amigos Radio Escuchas, y que pasen una excelente noche. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.